FM 99.7, Che Barracas. Bueno, estamos en comunicación ahora con Hugo, él es del Frente Popular Darío Santillán, de Tucumán, y que bueno, que nos va a estar contando un poco acerca de lo que es la movida que se está dando en el día de la fecha, hoy jueves, sobre lo que es el acceso a tierra y las reivindicaciones por parte de las organizaciones populares. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, acá en Tucumán, en el marco de la Jornada Nacional por la lucha por el acceso a la tierra y la vivienda, hemos realizado una movilización importante de varias organizaciones sociales y con cientos de familias en las calles, reclamándole al gobierno de la provincia que se haga cargo de un gran problema que existe acá en Tucumán, en toda el área metropolitana, pero también en toda la provincia, uh-huh, que es la falta de acceso a la tierra y a la vivienda, de las personas que viven a la orilla de los canales de desagüe, que viven a los costados de las vías del tren, pero también a las familias que viven, tres familias, por ejemplo, en un lote o en una vivienda, o la vivienda precaria sin una capacidad ampliada para que pueda contener mínimamente un grado de habitabilidad para las personas que están ahí adentro. La verdad que la situación en Tucumán también del acceso por ahí a los servicios públicos básicos como el agua, las cloacas, el servicio de recolección de basura. En ese tipo de precariedad se viven muchos asentamientos y barriadas del Gran San Miguel de Tucumán y de todo el interior de la provincia. Hugo, aproximadamente cuántos asentamientos son o cuántas familias están en esta situación de déficit habitacional y de acceso a tierras? En Tucumán, para decir un número, sí, en el Gran San Miguel de Tucumán, en el área metropolitana que ocupa 4 departamentos, se concentra el 90% de la población de Tucumán. Esa es, según relevamiento de la Facultad de Arquitectura de acá de Tucumán, hay 400 asentamientos. ¿400 asentamientos? Ajá. ¿Y la mayoría de...? Sí. No, digo que nos cuente un poco si la situación así general de estos 400 asentamientos. Mira, por ahí para, o sea, esto, que viven en condiciones, o sea, sin acceso a servicios públicos, o por ejemplo, últimamente hubo en un departamento que se encuentra en esta gran área zona, de esta gran zona metropolitana de San Miguel de Tucumán, en el departamento Cruz Alto, más precisamente en la banda del río Salí, hubo un asentamiento de 5.000 familias en unos terrenos de un ingenio, claro, que pertenecen a un ingenio. Después un asentamiento ahí muy cerca, en Alderete, que se llama, de otras 3.000 familias más. Y prácticamente todo ese departamento son zonas de asentamiento. Y estos asentamientos en Tucumán, la toma de tierra, hay muchas veces que son reprimidas violentamente por el gobierno de la provincia. Claro. Hay mucho terreno engorde, que llamamos nosotros acá, que son terrenos destinados a la especulación inmobiliaria, porque a pesar de haber tanta población concentrada, en las afueras del Gran San Miguel de Tucumán, como también adentro de la ciudad, hay terrenos que podrían estar disponibles para viviendas populares y viviendas sociales, pero en realidad lo tienen ahí engordando para que crezca el valor de esos terrenos, que hay algunos que tienen varias hectáreas, claro, para que después entren al mercado inmobiliario y con eso hagan plata, las grandes inmobiliarias de Tucumán y de otros lados. Hugo, y la situación, es decir, ¿cuál es la respuesta que están teniendo por parte del gobierno municipal o provincial cuando, por ejemplo, cuando hacen un tipo de actividades como las que se hicieron hoy, en la que se ve reflejada que son un montón de familias que salen a la calle a pedir justamente por la reivindicación del acceso a tierra y el acceso a una vivienda digna? Nosotros hoy fuimos al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano. Nos atendió ahí un funcionario. Quedamos, porque la verdad que los casos que nosotros le llevamos, falta de escrituración de tierra, ampliación de viviendas nuevas, que reubicaciones y un montón de situaciones, la verdad, bastante complejas, de familias que viven en una pequeña casita y todo ese tipo de cuestiones, le llevamos al funcionario, terminó prácticamente desbordado con algunas situaciones que ya las conocen de hace tiempo, y lo que nos planteó es una nueva reunión con el interventor del Instituto Provincial de la Vivienda, que sería la autoridad máxima, para ver en detalle cada uno de los temas que nosotros le planteamos. Pero a la vez, lo que decimos nosotros, el plano estratégico de cómo está Tucumán, cómo está su área metropolitana, del tema de la carencia del acceso a la tierra y a la vivienda, si no lo tiene el Instituto de la Vivienda en Tucumán, no lo tiene nadie. Claro. Ellos tienen caracterizada la problemática esta. Y acá lo que nosotros también, al final de la movilización, bueno, tenemos ahí una audiencia. También fuimos a la Defensoría del Pueblo de Tucumán, donde nos atendió, no estaba el defensor, estaba de viaje, porque se juntan como todas las defensorías populares del mundo en algún lado, y nos va a atender ahora a principios de octubre. Ahí hemos planteado que se garantice el acceso a la vivienda, ya que es un derecho constitucional que está consagrado. Que de alguna manera hemos puesto una demanda para que actúe la defensa de la defensoría del pueblo en función de las necesidades que se plantea acá el pueblo en Tucumán y en todo el país. Después hemos ido a Casa de Gobierno, donde había un operativo policial como bastante grande. Hemos hecho ahí, han hablado muchas compañeras planteando la situación de cada uno de los barrios. Después se hizo ahí un acto de cierre entre las organizaciones que participamos, y lo que le dijimos, vamos a esperar un tiempo, vamos a ver qué resultado tienen esas audiencias, porque ya la conocemos, por ahí se dilatan un montón, hay problemas que nosotros hemos presentado que tienen por lo menos una nota para una reubicación de una cantidad de 50 familias, tienen 6 años y las familias viven a 1 metro por de donde pasa el tren. Claro. Entonces, lo que nosotros le decimos, está bien, nos plantean que esto es una cuestión burocrática, pero que las cosas se van a resolver, que tienen que avanzar los papeles, que tiene que venir financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera. Nosotros le dijimos, la verdad que tenemos delante es la realidad que le traemos hoy. Entonces, si no le resuelven eso, no nos importa el tema del tiempo, corre para ello. Nosotros la verdad que estamos cansados de vivir en esa situación. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Hugo, por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia, bueno, en cualquier momento estamos nuevamente en contacto. Bueno, adiós, hasta luego. Hasta luego. FM 99.7, Chavarracas.